Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3050. Hoy es miércoles, touch de la semana, como decimos por acá. Es, y bajo lluvia, así es de que hay que extremar precauciones porque está lloviendo en la ciudad de Mérida. Está pronosticado que sigan las lluvias hoy, mañana y quizá pasado mañana. Ya tenemos estos, pues entramos de lleno, creo yo, a la temporada de lluvias. Hay un disturbio ahí enfrente de Belice, ya es el primer disturbio que tiene 10% de posibilidades de formarse en huracán en 48 horas. Está muy baja la probabilidad, pero pues está trayendo nubosidad. Es una baja presión al sureste de Yucatán, de la península de Yucatán, que se puede convertir y puede ser en mejor definido en días más adelante. Produce una larga área de nubes y de tormentas. Está en el noroeste, en el noroeste del Océano Caribe, a través de Cuba, entrando a la Florida. Así es de que, bueno, pues al parecer la trayectoria va a pasar, nos va a dejar lluvias, pero pues ya esto arranca la temporada de huracanes aquí en el Atlántico, así es de que hay que mantenernos bien informados. Arrancamos el programa con Etta James, Come to Mama. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, no está físicamente aquí en el estudio, pero está conectado en algún lado de la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. Tenemos una conversación muy interesante. Tenemos invitados de nuestros amigos de Coparmex. Así es de que noche de Coparmex, hoy aquí en Fórmula en los Negocios. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues interesante el tema que vamos a tratar la noche de hoy. Como siempre, cuando tenemos invitados de Coparmex, pues bueno, netamente empresarial nuestros temas. Y bueno, hoy vamos a platicar de estrategias para retener a los trabajadores en nuestra empresa. Sabemos que los trabajadores, a fin de cuentas, son el alma de la empresa y son los que hacen que funcione bien o mal. Pues bueno, eso ya va a depender de usted, dueño director o gerente. Y pues bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestra invitada de la noche, por favor? Nos acompaña aquí en el estudio Gloria Rivero Escalante. Ella es instructora certificada de Lego Serious Play. Interesante esto, ya hemos escuchado sobre esto, vamos a platicar con ella. Ella es consultora en desarrollo organizacional, es lo que quiere decir de hoy, interesantísimo. Ella viene de capacitación activa. ¿Cómo estás, Gloria? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Roberto. Laura, es un placer estar aquí, agradecida por la invitación y muy entusiasmada por el tema que van a tratar hoy. Oye, interesante, porque esto del Lego Serious Play. Explícanos, ¿qué es? ¿Qué haces con eso? El Lego Serious Play es una metodología. Básicamente tiene sus raíces en Dinamarca. Sí, cómo no, la empresa Lego, ¿no? Es correcto. Es danesa. Así es. Entonces, Lego lo que pasó por diferentes etapas. No sé si conoces el origen. El dueño era un carpintero. Sí, yo llegué a comprar los primeros juguetes Lego en Dinamarca. Y eran de madera. Es correcto, era de madera. Así empezó. Entonces, la empresa tuvo diferentes etapas, diferentes momentos, y como todas las empresas tienen que reestructurarse. Ellos se hicieron allegados, diferentes consultores, gente que ya trabajaba en la empresa y consultores externos, y se dieron la tarea a trabajar en estrategias para mejorar la empresa. Y a través de estos diferentes trabajos en conjunto, idearon una metodología. Y esa metodología es Lego Serious Play o el juego serio de Lego. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente utilizamos material Lego, pero no es el material Lego que utiliza. ¿Que le compras a tu hijo? No, no es el que compras. Ese no funciona. No funciona. Ese es para otro fin. No es lúdico. En Latinoamérica sí es muy común que Lego sea para uso lúdico. Sin embargo, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, es muy común que se utilice también para desarrollo empresarial. Entonces, sí se utiliza el material Lego, pero es un material especializado, porque tiene una metodología de aplicación. Entonces, a través del material Lego, utilizamos dinámicas que crean experiencias, crean aprendizajes, desarrollo de conocimientos, competencias principalmente, que están enfocadas a lo que le llamamos soft skills o habilidades blandas, ¿no? Entonces, el contenido lo pone la empresa. ¿De qué tema quieren hablar? De trabajo en equipo, de comunicación, de liderazgo, etcétera. Ellos ponen el qué y nosotros a través del Lego ponemos el cómo. Mira, interesante, ya habíamos escuchado esto, Laura. Te comento, nosotros, aparte de estar aquí divirtiéndonos en Fórmula en los Negocios, somos coaches de negocios. Excelente. Y entramos también mucho al tema de la capacitación. Y de los soft skills. A través del coaching, ¿no? Y del soft skill. Dime una cosa, ¿esto lo aplicas tú en talleres, en seminarios, en sí. ¿Dónde lo aplicas? Lo aplicamos en diferentes tipos de talleres. Son talleres que son muy prácticos. Entonces, sí necesitamos cierto ambiente, estructura de trabajo. Generalmente los talleres son muy movidos, entonces no es un curso tradicional en un área específica, sino necesitamos cierta ambientación. Nosotros proporcionamos todos los materiales y adaptamos el contenido de acuerdo a la situación de la empresa, ¿no? Hoy en la mañana dimos un taller para una empresa precisamente de comunicación. El viernes vamos a dar uno de integración, que está dirigido a cierto número de personas, mucho más pequeñito, pero se aplica tanto para 12 personas que como para 150 personas. Entonces, tiene una aplicación distinta. Y a últimas fechas, a últimos años, se está aplicando para procesos de selección de personal a través de una metodología que se llama Assessment Center. Ok, entonces, sí hemos escuchado del Assessment Center. El Assessment Center, pero nosotros lo aplicamos con Lego. Entonces, evaluamos las competencias del candidato a través del ejercicio de ciertas dinámicas con Lego. Interesante, ¿no? Porque ahora la tendencia en todo esto del desarrollo organizacional, pues viene también el desarrollo del talento en las empresas. El activo más importante hoy en las organizaciones, pues son los propios trabajadores, porque pues al vivir en la época de la información, lo más importante es el desarrollo del talento de cada persona. Y amigos, esto es importante, tomen nota, porque precisamente el tema de hoy es cómo retener ese talento que llega a nuestras organizaciones, qué estrategias utilizar, y evidentemente una estrategia son estos tipos de capacitación con Lego, ¿no? Interesante porque pues Lego es muy conocido, se hizo muy famoso para los chiquitines, ¿no? Tiene de todo tipo. De para hasta construir, para enseñarle a los niños a jugar, para armar, para etcétera. Robótica también ahora últimamente, ¿cómo no? Interesantísimo. Todo esto, no se me vayan, vamos a ir a un corte comercial. Quédese con nosotros porque, pues mire, si usted está encargado en la empresa del desarrollo de sus trabajadores, pues es muy interesante que escuche lo que vamos a platicar con usted. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Suppressed by all my childish fears, and if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal, this pain is just too real. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama My Immortal. Es una canción interpretada por la banda de rock norteamericana Evanescence, compuesta por Ben Moody y Am Lee y David Hughes. Gracias, bienvenidos. Estamos ya transmitiendo a través de Facebook Live este corte comercial aquí con ustedes en Fórmula en los Negocios, transmitiendo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán en Mérida, Yucatán. Le mandamos un saludo. Cada vez que prendemos Facebook Live, pues hay mucha gente que nos sigue a través de muchas partes, Ciudad de México, desde España, Alemania, Morelos, Cuernavaca, Oaxaca, etcétera. Les mandamos un saludo. Así es de que si usted va saliendo de la oficina, regrese, se prenda su Facebook y métase a vernos. Aquí estamos en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Budis, Oldies but Goodies, esta venta nocturna de Scotiabank que se va a llevar a cabo del 8 al 10 de junio en el estacionamiento del Centro de Convenciones Siglo XXI. No puede usted perder la oportunidad de estar. Va a haber más de 170 autos en exhibición y ventas, seminuevos de agencia, vienen de años de 2014 para la fecha, así es de que son carros prácticamente nuevos, y Scotiabank hace esta exhibición en 3 días, a partir de las 2 de la tarde, usted se la puede pasar muy bien el fin de semana, va a haber conciertos de música back in time, va a haber food trucks, va a haber juegos para los niños, va a haber premios. El último día se rifan algunos premios sorpresa que tiene Scotiabank para usted, y puede usted comprar su automóvil. Así es de que lo invitamos del 8 al 10 de junio en Oldies but Goodies by Scotiabank. No pierda la oportunidad en el estacionamiento del Centro de Convenciones Siglo XXI. Bien, gracias por acompañarnos. Aquí en el estudio nos acompaña la licenciada Gloria Rivero Escalante. Ella es instructora certificada del Lego Serious Play. Me acompaña Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de hoy. Claro que sí, de capacitación activa. ¿Por qué, Gloria, nos platicas un poquito de qué es esta empresa Capacitación Activa, cuándo se fundó, cuánto tiempo tiene y a qué se dedica? Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Laura. Sí, Capacitación Activa. Te quiero decir por qué el nombre primero, ¿no? Yo trabajé varios años en capacitación, pero del otro lado. A mí me tocaba en la empresa, en Bepensa, contratar a los instructores, ¿no? A mí me tocaba hacer la detección de necesidades de capacitación, a partir de eso establecer el manual de capacitación, el plan anual de capacitación. Pues entrevistar con posibles instructores y decidir quiénes impartían la capacitación. Después, darla, hacer evaluación de la misma y ver qué capacitadores fueron buenos y malos. Y a mí me tocó muchas experiencias buenas, pero también muchas otras donde era absolutamente aburridísimo. Donde al final del día el taller no tenía mucho sentido. O sea, se iban a dormirse, ¿no? A leer diapositivas y a entregar un manual y no más. Entonces, cuando empecé a entrar a la temática de capacitación, pero ahora impartiendo, dije, eso nunca lo voy a hacer. Okay. Entonces, me dio muchísimo gusto conocer la metodología de Lego y otra metodología que se llama Points of View. Esa es una metodología de Israel. Es una metodología que utiliza ciertas imágenes o tarjetas que te ayudan a introducir diferentes temáticas que a simple vista son muy difíciles de tratar de manera individual. Entonces, nosotros hacemos uso en capacitación activa de estas dos metodologías, tanto del ego como de Points of View. Y lo que hacemos es, nuestro lema básico es aprender haciendo, porque creemos que hay una conexión muy importante y básica con el cerebro y la mano. Cuando a la persona que está participando en el curso se le da la oportunidad de, en vez de decir un rollo, que lo construya, que lo haga con sus manos, en muchas ocasiones transmite mucho más con la construcción que con la voz, porque se involucran diferentes partes de tu cuerpo. Se involucran muchas cosas que no quieres decir, pero que estás pensando. Entonces, en este caso, en capacitación activa, nuestra función principal es sí crear conocimiento, pero a partir del conocimiento propio, a través del análisis y reflexión con dinámicas que permiten explorar diferentes temas. ¿Qué hicimos en capacitación activa? Dividirlo en dos partes. Una es la parte de reclutamiento y selección de personal, que es básico en las organizaciones, que es muy difícil. Porque hoy por hoy muchas organizaciones tienen sus propios departamentos que se encargan de hacerlo. Pero con la rotación del personal, a veces se pierde el control de la calidad del talento que estás metiendo en la organización. Entonces nosotros, ya que tú tengas a tus candidatos finales, a tus 3, 4 candidatos finales, nosotros le hacemos una prueba a través de Assessment Center con Lego para elegir al candidato que cumple con las competencias necesarias de talento para tu puesto. Entonces, eso es un área del despacho. Y la otra, estamos dirigidos a capacitar, a entrenar a tu personal, obviamente ya que lo tengas. Entonces, en capacitación activa nos manejamos por esos dos rubros. La capacitación la damos cerrada, cuando es específicamente para cubrir las necesidades de la organización. Y hay capacitación abierta, donde nosotros damos diferentes temas. Por ejemplo, un tema que es transversal es el de creatividad e innovación, que aplica está de moda. Exacto. Innovación y la creatividad. Por supuesto. Entonces, es un tema abierto donde invitamos a las empresas a que nos envíen gente, no importa si es una, dos, dependiendo de la capacidad del cupo del taller. Entonces, básicamente, así está dividida capacitación activa. Bien. Oye, interesantísimo lo que hacen, porque hoy precisamente retener el talento, bueno, primero buscarlo. Yo he escuchado muchos empresarios que de una de las cosas que se quejan es de que no encuentran gente para trabajar. Y no es eso lo que realmente sucede, lo que pasa es de que no los buscan adecuadamente. No saben dónde buscarlos. O no saben dónde buscarlos o no o saben cómo buscarlos. Sí, ¿no? Totalmente. Y yo me he topado, por ejemplo, y esta es una crítica constructiva a muchas organizaciones y sobre todo departamentos de recursos humanos, que no saben exactamente qué necesitan. Entonces, si no tengo claro cuál es el perfil del puesto requerido, entonces voy a buscar una persona con doctorado, con 3 especializaciones, que maneje inglés, etcétera. Y definitivamente va a ser muy difícil buscarlo, pero más allá de eso, va a ser muy difícil retenerlo. Correcto, sí, porque si no, bueno, es que es toda esta parte que hay que desarrollar dentro de las organizaciones, que es precisamente el quién hace qué, ¿no? Que es el perfil, o sea, quién hace qué. Debes de encontrar que el qué tiene que hacer debe de coincidir con la gente que contrates, ¿no? O sea, totalmente. No vas a poner a un ingeniero a dar clases de inglés, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando tú no tienes claro cuáles son las actividades que va a desarrollar, y para esas actividades, cuáles son las competencias y las habilidades que requiere para el puesto, es como estar buscando verdaderamente un botón en arena. Es muy difícil. Pero cuando tienes claridad en eso, es mucho más sencillo. ¿Y ustedes en tu despacho también ayudan al desarrollo de los perfiles? Totalmente. Porque a veces eso es lo que Nunca tienen tiempo los de recursos humanos. Y digo, no tengo nada contra ellos, pobrecitos, los ponen a trabajar a marchas forzadas, pero es ya, contrata ya al director porque ya se pasó el tiempo y entonces, pues a veces recursos humanos no tienen las herramientas adecuadas para hacerlo, ¿no? Se necesita para ayer. Es correcto. ¿Para cuándo necesitas ese puesto? No, ya, urgente. Entonces, ¿qué pasa con los departamentos de recursos humanos que tratan de buscar? Si no cumple con las especificaciones, no importa, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que... con que sea barato. Así es, que llene el puesto, ¿no? O sea, pues sí, que... sí. Oye, ¿y ustedes también tienen la función de headhunter? O sea, de buscar tener a gente... En Backlog, sí. Cazatalentos, sí, de gente, ¿no? Sí, claro. Nosotros lo que hacemos es escuchar cuáles son las necesidades de la organización y a partir de eso les damos una recomendación. Por ejemplo, una organización que necesita, oye, yo quiero una recepcionista y yo quiero que sea Miss Universo. Entonces, lo que hacemos es, ok, vamos eso, a... Eso te pedían. <¿no? ¿verdad? risa> Entonces, lo que hacemos es, ok, vamos de inicio. ¿Qué actividades requiere? ¿Qué competencias? Y ahora sí, el punto álgido. ¿Cuánto le vas a pagar? ¿Cuáles son sus condiciones salariales? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? Y a partir de eso, entonces sí buscamos las opciones suficientes y necesarias que ocupe la persona. No es únicamente tener el talento adecuado, sino también el puesto adecuado y hacer match. Correcto. Bueno, vamos a seguir platicando de esto, amigos. La verdad que qué bueno, al rato les vamos a dar los datos de Gloria para que, pues en su empresa, yo sé que mucha gente padece del reclutamiento de gente y la capacitación. Hay que ponerse a reflexionar sobre este tema. Pero bueno, gracias a la gente de Facebook Live, nos despedimos. Síganos a través de la página web o a través del 94.5 de FM. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando esta canción de Mine, de Etta Jones. Ah, no, es Anything You Say You Are Mine. Estaba diciendo la última parte. Anything You Say You Are Mine, Etta Jones. Esto es del álbum Atlas, en el debut, álbum de debut del American Blues and Soul de Etta Jones. Buena música. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Mire, esta parte de la ciudad de Mérida ha crecido favorablemente en Ciudad Cauquel, tiene todos los servicios, Los Almendros, inclusive dentro del fraccionamiento tiene un centro comercial, pues que está al alcance de tu mano. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecen diferentes modelos, los modelos 2018 están fenomenales. Yo lo invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento. Estamos allá en el poniente de la ciudad, rumbo a Ciudad Cauquel. Usted entra por el periférico fácilmente. Estamos en la calle 59 de Ciudad Cauquel. Ahí están las oficinas de venta de Los Almendros y las casas muestra. Para que usted se dé cuenta de la urbanización, Grupo Sadassi desarrolla comunidades sustentables. Márcales, haz una cita con los asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito que te convenga. 611-4000. Creo que Grupo Sadassi, con el emblema de ser empresa socialmente responsable, verdaderamente te brinda prácticamente todas las alternativas posibles de créditos hipotecarios. Es tiempo de que tomes la decisión más importante de la familia, de tu vida, que es el patrimonio familiar. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña Gloria Rivero Escalante. Ella es de Capacitación Activa, y Laura Alcalá, que estamos platicando sobre este del desarrollo del talento en las empresas y cómo retener ese talento, cómo capacitarlo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y fíjate, me llamó mucho la atención, Gloria, si me lo permites, pues algunas, más que nada, anécdotas, ¿verdad? O que nos puedas contar de qué tanto se puede descubrir con esta implementación del ego en la capacitación, ¿no? Claro que sí. Una de las cosas que a nosotros nos llama más la atención es que inicialmente las empresas, cuando oyen, van a jugar, es decir, te voy a contratar para que mi personal juegue, ¿no? Y además me va a costar tanto. Entonces, sí es una reacción inicialmente donde ellos tienen duda, y es lógico tener duda porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces yo le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la capacitación, y si no le gusta, no me paga, ¿no? Entonces, pero sí, él va, ¿no? Él va. O sea, tú pones la condición de que él siempre... Yo creo que es un punto importante, ¿sí?, de que ellos estén. O como si no, directores, a veces como directores no tienen tiempo, eso, pero al menos alguien de talento humano, alguien de recursos humanos. Ah, okay. Que o sea, pueda, alguien que vaya a evaluar el así okay, es. Que okay, pueda medir la temperatura del asunto, ¿no? Okay. Entonces, cuando a la gente se le da la invitación para participar en el curso, tú ves las caritas. Y muchas de esas personas... han tenido la fortuna de recibir muchas horas de capacitación en la empresa, pero por lo mismo igual están renuentes a recibir capacitación. Sí, porque están hartos, ¿no? Sí, yo les digo horas pompa, ¿no? Ya hicieron muchas horas pompa de capacitación. Entonces dicen, lo mismo, ¿qué me van a enseñar? Ya lo sé. Entonces, cuando ven el material Lego, que es completamente diferente a lo que están pensando ellos hacer, están pensando llegar y a ver unas diapositivas, cuando ven el material Lego te dicen enseguida, cambia su expresión, cambia su estado, dicen, vamos a jugar. Tu estado de ánimo, ¿no? Claro. Le digo, por supuesto que vamos a jugar. Entonces, jugamos desde la dinámica número uno. Y durante todo el tiempo del taller son diferentes dinámicas que están ligados a la temática en cuestión, pero todas se van ligando para que cada una nos dé un aprendizaje que es básico y necesario para la construcción del contenido y el objetivo que estamos buscando del taller. Cuando a la gente se le da la oportunidad de jugar, simplemente libera su lado... creativo, en su lado, su hemisferio derecho. Entonces deja de ser esa persona racional, esa persona cuadrada, esa persona que sigue el procedimiento tal cual como la organización. Entonces se da esa oportunidad, y cuando hay esa oportunidad, se abre. Se da la oportunidad de ser sensible y empático con lo que ocurre en la organización. Se da la oportunidad para conocer a los demás y poder expresar y decir cosas que a lo mejor originalmente nunca pensó decir. La metodología te da la oportunidad para que todos participen, y eso ocurre desafortunadamente en muchas reuniones que hay en las empresas. Unos hablan, dos o tres, que son... Hablan los mismos y callan los mismos. Es correcto. Con Lego no ocurre eso, porque todos construimos. Y en la construcción se generan alternativas. Por ejemplo, si estamos construyendo cuáles son los valores para la organización. Entonces, cada uno tiene la oportunidad de construir, ejemplo, dos o tres valores clave para la organización, pero que le hacen espejo a sí mismo. Entonces, cada uno tiene la oportunidad de dar a conocer qué es lo que yo construí, no cuál es mi valor. Entonces, lo hago en tercera persona, pero en realidad estoy hablando por mí. Claro. Y eso nos permite llegar a un porque nivel. Porque es tu creación. Claro que a sí. A fin de cuentas. Por supuesto. Y yo no puedo, ahora sí que juzgarte a ti, porque estamos hablando de tu construcción, no estamos hablando de ti. Exacto. La construcción es solo el medio. Ok. Lo importante es lo que se crea a partir de la construcción. Mm-hmm. Interesante, Gloria, aunque aquí veo yo que la participación de los dueños, del director general, debe de ser fundamental, porque muchas veces el comportamiento de los directivos está basado en el tipo de liderazgo al que estén sometidos, ¿no? Totalmente. O sea, si muchas veces pues te callas, es porque a lo mejor estás en un ambiente coercitivo o depende de el liderazgo que exista dentro de la empresa, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, cuando me dicen, vamos a dar, Gloria, necesitamos que vengas a dar un taller de comunicación eficaz. Ok, ¿a quiénes le vamos a dar el taller? Ah, bueno, a la gente operativa. Entonces, de entrada estamos mal. Pues sí, no, claro. Primero es contigo. Porque hay que empezar desde arriba. Tenemos que empezar desde arriba. Claro, por supuesto. Porque los que están en el nivel operativo, lo único que están haciendo es replicando lo que ven en los niveles de arriba. Y están tomando los mismos hábitos, las mismas direcciones, las mismas costumbres, y las están repitiendo. Fíjate, lo que dijiste, Robert, la importancia de que estén presentes los directivos en esto del ego me parece crucial. Porque cuando se detona un aprendizaje o una nueva visión del grupo y no está el director, ¿qué pasa con ese equipo? Claro. El equipo va a empezar a direccionar, bueno, eso es mi lo que creo, ¿no? Lo que observo o mi interpretación de que el equipo, pues sí, tal vez se una y empiece a caminar hacia una dirección, pero el director, ¿dónde está? Si él no estuvo presente en ese descubrimiento, en ese curso, ¿no? Claro, tiene que permear de arriba hacia abajo. A mí me ha tocado participar en talleres cuando abordamos algunas temáticas, vamos a decir, críticas o sensibles para la organización. Entonces, cuando abordamos el tema, ellos te preguntan, oye, ¿y esto lo saben los jefes? Claro, es, ¿no?, lo primero que van a... Pero, por supuesto, fíjate que nosotros en coaching, cuando nos piden una propuesta, un planteamiento a una empresa, lo primero que decimos es que tenemos que empezar por el dueño. Cierto. Porque el fruto de todas las sesiones, de los talleres, de las pláticas que se tengan, realmente se van a ver perdidas si el director no ha pasado por ese proceso. Así es. Antes. Sí. Pues interesante reflexión, amigos. Ahí tiene usted. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Imaginary de Evanescence. Evanescence es una banda norteamericana de rock fundada en Little Rock, Arkansas, 1995. Buena música, buena selección, buen rock and roll, como saben, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y que nos ve a través del Facebook Live. Ya saben que estamos ahí. Sí, luego nos piden que pasemos todo el programa, pero es demasiado. Un corte está bien para que nos conozcan y ahí estemos con ustedes. Déjenme darle una recomendación de nuestros... A ver, ya me perdí. Déjenme darle una recomendación de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap. ¿Te gustaría aplicar herramientas científicas y tecnológicas en la solución de problemas relacionados con la salud? Mira, ¿por qué no te echas una ingeniería biomédica en la Universidad Anáhuac Mayab? Esta es de los más nuevos que tiene la Universidad Anáhuac Mayab y pues de lo más futurista, pensaría yo, porque estudiar ingeniería biomédica obtendrás una formación de alto nivel, personalizada, humanista. Se cuentan con sinergias entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias de la Salud. Enfoque multidisciplinario orientado al desarrollo de empresas biomédicas, que es el futuro, todo va para allá. Podrás participar en congresos, visitas y centros tecnológicos de talla internacional. La verdad que aquí tuvimos a nuestros amigos que van a venir mañana. Mañana viene nuestros amigos de la Universidad de Anáhuac Mayab, así es de que te voy a dar un teléfono para que te comuniques con ellos. Marca al 942-4800, extensiones 221 o 229. Márcales y pregunta por esta carrera. Échate esta ingeniería biomédica en licenciatura. Bien, nos acompaña aquí en el estudio Gloria Rivero Escalante. Ella es instructora certificada de Lego Serious Play y Laura Alcalá. Y estamos platicando esto de la retención, la contratación del talento, que es tan importante en las organizaciones. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, algunos puntos para mencionar de la importancia de qué es lo que detona la retención del personal. Pues obviamente, pues tenemos que contemplar los salarios justos, que haya flexibilidad. Pues imagínate una persona que está metida en la empresa 9-10 horas, pues a qué horas va al banco, a qué horas va a pagar la colegiatura, a qué horas va a pagar ciertas cosas. Entonces, pues la empresa, por un lado, también tiene que apoyar con esa flexibilidad para que su personal pueda hacer ciertas diligencias, ¿no? Otra, por ejemplo, pues la garantía de la longevidad, ¿no? De que, pues, si está haciendo bien su trabajo, que mantenga su trabajo. Y fíjate, una que me lleva contigo, Gloria, que es el buen clima laboral, que eso también yo creo que tiene mucho que ver la capacitación, ¿no? Totalmente. En realidad, una de las cosas principales en el aspecto de clima laboral, y a veces es un error que cometen algunas organizaciones, es aplicar encuestas de clima laboral evaluando cuestiones que de entrada saben que no van a cambiar. Por ejemplo, preguntando, ¿te sientes bien con tu sueldo actual? ¿No? Casi nadie se siente bien con su sueldo actual. Entonces, bueno, mayor, sí, es una pregunta difícil, ¿no? Exacto. ¿Será eso en México, no más? Y en Yucatán, ¿no? Y en Yucatán. Entonces, es obvio que la respuesta es no. Okay. Entonces, pero tú al hacer la pregunta, simplemente por eso, ya generaste expectativas en la gente. Ah, van a cambiar, van a modificar. Entonces, si de entrada sabes que es algo que no está en tus posibilidades de ajustar, pues ni siquiera lo preguntes. Entonces, el clima laboral sí es una tarea de específicamente el Departamento de Talento Humano o de Recursos Humanos, de estar midiendo la temperatura y de proponer o propiciar condiciones para mejorar el clima laboral en su conjunto. Hay diferentes formas. Hay, por ejemplo, una empresa decidió que cada determinado tiempo iba a darles cursos de capacitación a las esposas de los trabajadores a nivel obrero. No es directamente dirigido al trabajador, es a su familia, pero a veces su familia son los que hacen que tú puedas retener a tu personal. Claro. Entonces, el clima laboral va mucho más allá de lo que le puedas dar directamente al trabajador. Entonces, tú como persona de recursos humanos o de talento humano, tienes que salirte de tu caja tradicional y pensar en diferentes cosas, escuchar a tus trabajadores y saber realmente qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Para el Día de la Madre, les regalamos flores a las mamás. Y a veces las mamás dicen, oye, ¿por qué no me regalas una macetita? Es algo que yo puedo cuidar, que puedo poner en mi jardín, en vez de que me des una flor que se va a morir. Claro. Por ejemplo, ajá, cuestiones tan sencillas como estas. Entonces, por supuesto que el clima laboral es un instrumento que se debe de medir, no importa el tamaño de la organización, y que te da pie a que tú, a través de la capacitación, que es un medio, ayudar a que tú mejores en tu desempeño, porque a veces no es que la gente no lo quiera hacer, es que no lo sabe hacer. Claro, por supuesto, y más que nada que no hay esa comunicación de cómo hacerlo. Y eso me lleva al diplomado que quieres anunciar, que van a dar en la Coparmex, ¿no? Sí, así Cuéntanos es. Cuéntanos un poquito cómo se llama, de qué trata, cuándo es. El diplomado se llama Gestión Operativa de Capital Humano. Yo diría que está más bien dirigido para todos aquellos que operan el área de recursos humanos. Okay. Abarca 10 módulos que están muy completos, desde estrategias de reclutamiento de personal hasta precisamente indicadores de desempeño de recursos humanos y en el que se encuentra también el clima laboral, ¿no? Ya está por comenzar, inicia el 31 de mayo, que es el primer módulo, y finaliza el 30 de agosto. En realidad se imparte jueves y viernes de 4 a 9 de la noche, en Coparmex precisamente, y la duración total del diplomado son 96 horas. Es un diplomado muy completo, que tiene excelentes instructores, instructores que se encuentran a cargo de áreas de talento humano, hoy por hoy, también capacitadores, instructores. A mí me toca estar en dos módulos. Entonces, si tú tienes una empresa que cuenta con un departamento de recursos humanos, es importante capacitar al personal de recursos humanos. A veces a ellos les damos la tarea que capaciten o que busquen medios, sí, para capacitar, exacto, pero no los capacitamos. Claro. Y necesitamos, para que tu gente esté bien, comenzar con la persona que te recluta, que es la persona encargada de recursos humanos. Y si bien no tienes un departamento de recursos humanos, no importa, puede ser tu administrador general, el cual se encarga de todas estas funciones, pues ahora es buen momento para que tú lo puedas entrenar bien en todas las áreas de talento humano. Oye, interesantísimo. ¿Tiene un costo el diplomado? Sí, estos son los precios que tengo, pero yo recomendaría mejor que hablen contactarse a Coparmex, para que les den información. Así es. Para socios son 10 mil pesos y para el público en general son 12 mil 500 pesos netos. Sin embargo, yo tengo el dato de la persona de Coparmex. Ella se llama Jessica Ronzón. El teléfono es 942-0700, extensión 133. O el correo contacto.aedhu@gmail.com. Ahí está. Oye, ¿y a ti dónde te pueden localizar tus datos? Claro que sí. El correo es grivero@consorciocm.com.mx o al 9997-487152. Pues ahí tiene usted. Muchas gracias, Gloria, gracias por estar aquí en el programa. Es un honor. Vámonos, gracias, Lau. Gloria. Gracias, Roberto. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos gracias mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.